Fuertecillo el bajo, ¿eh? Ah, pero para que esté colado, si se mete piña, que esté un poquito colado. A ver, dale a la batería, a ver. Dibu, si no oyes, escribe en el chat. Pues si lo tengo enchufado. Dibu, si no oyes, Dibu, escribe en el chat. Ah, no, ¿es que lo tengo aquí quitado? No, lo oímos. No, no, pero es que yo lo tengo muteado aquí, pero lo que quiero ver es si... No lo está oyendo ni pizca. Desmútalo un poco. Date. Una miaja. ¿Qué le habla? Si no oye, escribe en el chat. Si no oye, escribe en el chat. Y creo que hay un poco de. Lo oímos muy poquísimo. Sube el volumen. El bajo sí. Bajo sí se oye mucho. No se oye, tu voz se oye nada diminuta, como si estuviera. Tienes que hacerle algo al micro, Tibu. El micro ese no lo está enchufando bien o algo. No nos está llegando, yo qué sé, como si fuera por las pastillas del bajo. Mamma mía, mamma mía. Qué cabrón. El bajo, bájale. Pero el rollo es, el mute es para la escucha nuestra. Ya, ya, pero lo que yo te quiero decir es que si por casualidad el mute ese sí le quita. No oye, Tibu, si no oye.